a la máxima expresión de convivencia sonora. Aquí comienza vuestra rockera compañía, donde las guitarras de fuego se quemarán en vuestras almas. Pasas al Rock, un programa hecho al justo volumen de... tus riffs predilectos. A esta hora las cuerdas de las guitarras rockeras comienzan a hablar, invocando a las estrellas del rock. Musicales de Iquique, la región de Tarapacá y todo el mundo, somos Pasas al Rock en el aire, aquí por supuesto a través de www.radionuevavictoria.com. Estamos con un invitado de lujo a esta hora de la noche del día jueves, jueves para tomárselo una cervecita, para escuchar buen blues, don Jorge Vizcarra, bienvenido. Una vez más a Pasas al Rock. ¿Cómo estamos, bro? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Cómo ha estado la vida de Jorge Vizcarra musicalmente en este último tiempo? ¿Musicalmente? Sí, todo bien, bro, todo bien. Harta música, harta bulla. Oye, la presentación, ¿cuáles son tus presentaciones en verano? Me imagino que estás tocando harto estos fines de semana. Bueno, la pega siempre hay pubs por aquí y por allá. Con Lucifer igual tocamos hace un par de semanas en Rockstar. ¿Y qué tal estuvo eso? Estuvo bueno. Sí. Después de un año sin tocar. Harto. Llegar y hacerla en un lugar como Rockstar igual fue. ¿Y cómo estuvo la recepción de la gente? Según la foto, lo que yo vi, me parece que estuvo increíble, ¿no? Sí, no, harta gente. Hartos compañeros de Gonzalo y del Hotel Pratt. Así que bien. Oye, hay un nuevo integrante en Lucifer. Así es, Gabriel Díaz. Gabriel Díaz, él es connotado músico de la región. Sí, musicazo. Musicazo. De hecho, conocemos ya hace bastantes siglos. Siglos. Sí, de siglo pasado nos conocimos, mijito. Tocamos juntos en el tiempo de tradición. Uy, ay, ay. Aquello del tradición. Importante ese. En el tradición, nada más. Oye, Jorge, ¿qué tal si nos vamos con algo en vivo al tiro? Para amenizar. ¿Esta noche estás en dónde? Rockstar Bar. Rockstar Bar. A las 20. No, nos queda todavía. Podemos hacer un programa largo en esta noche de Pasas al Rock de jueves de enero. Vamos con la música, don Jorge. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora? Creo que te gusta un poco Swell My Heart. Así que eso, bien. Ahí vamos. Just makes me feel bad. Or again, and heal my heart. I hope so hard, so bad. I never thought that I did love so bad. I've been dreaming just to hold you in my arms. You're the only one who's real. My path, just tell me how I can make you smile. And give all I have to make things right. I need to do it right now. I never thought that I'd be loved so bad. I've been dreaming just to hold you in my arms. You're all the one who's real, my heart. But baby, baby, baby, please come back. Come back. Ahora Jorge Vizcarra aquí en directo a través de la señal www.radionuevavictoria.com. Estamos en vivo con Pasas al Rock. Querido amigo Jorge, ¿suena bien Jorge Vizcarra así completamente acústico? Así que hoy día lo pueden deleitar escuchándolo en nuestros amigos de Rockstar Bar. Más rato pasamos cobrando lo que nos corta, no, lo que nos corresponde. Oye Jorge, Sweet My Heart nació por una el amor tuyo a la guitarra, ¿es verdad eso? Me contaron por ahí. ¿Algo así? Mira, lo de Swirl es que a mí me gusta una técnica de pintura que se llama Swirl. Es de la guitarra Steve Vai, que es como... Ah. Que es como revolver, en realidad. Swirl, claro. Una cosa así. Es como el de la pintura, ¿no? Claro. Es una técnica de pintura que se hace con agua, ácido bórico y un tratamiento más o menos. Raro. Oye, ¿y esa Swirl Mahal la escribiste hace rato ya, ¿no? Sí, sí. Cuando ese tema lo escribí, cuando ya no estaba ni Negro ni Mauro ya en Blucifer. En Blucifer. Oye, ¿y la nueva formación de Blucifer acomoda los temas? Yo no lo he escuchado, por eso me gustaría escucharlos pronto. Sí, sí, mira, Gonzalo Llanone está en la batería y es más responsable que yo en la banda, así que no hay problema. Y Gabriel, como te dije hace un rato, musicazo, saca los temas así en un rato. Y aparte estamos probando hartas cosas nuevas, como somos un trío, igual hay que tratar de sonar lo más lleno posible. Claro, lo más seco posible. Estamos ocupando unos efectos para que te hacen segunda voz, entonces que suene más lleno. Ahora estoy pensando en meter un loop, algo para los solos, para ir apoyando. Oye, ¿has pensado alguna vez tener otro guitarrista en Blucifer? No. ¿Nunca? No. ¿Jamás? No. ¿Y le haces? No, gracias. No, gracias. Sin guitarristas rockstar en Blucifer. Con uno basta. No, siempre hay dramas. No es bien planeado el asunto. Ah, por ejemplo, nunca he tenido problemas, por ejemplo, cuando tocamos con Xavier, por ejemplo, Xavier Mayano, o otros amigos que hemos hecho jams en Perú, en Bolivia. Porque igual es como la onda, ¿sí? Respetarse los momentos, etcétera. Pero en una banda ya es distinto, o sea... Llamear con otros guitarristas, sí. Tocar sí. Con otros, pero en Blucifer, no. Por el momento, no. No, no va a lugar. No. Oye, Jorge, toquemos, sigamos escuchando música. Estamos aquí junto a Jorge Vizcarra en Pasas al Rock. Además de eso, hay que destacar que Jorge Vizcarra siempre apoyaba Pasas al Rock desde los inmemoriales 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Siempre ha estado Jorge junto a Pasas al Rock, así que se agradece eso, estimado amigo. De nada, bro. Así que, ¿cómo se llama la canción a continuación a interpretar por Jorge Vizcarra con su... Oye, buena guitarra. Buena guitarra. A ver, ¿qué puede ser? ¿Te parece... ¿algo? The Only Way. Eso, vamos. The Only Way. Este era uno de los primeros temas que compusimos con Blucifer. Pero no quedó en el disco, porque sino que era aún más raro. O aún más variado. Dice más o menos así. Thank you. time ago. I'm the one who lives in from your home. I have a few words that I want to let you know. But take my hand. Eso es, en vivo completamente desde Pasas al Rock, el señor Jorge Vizcarra interpretando lo mejor de su repertorio a esta hora. Queridos amigos, estamos completamente alive, en vivo, junto a Jorge Vizcarra en la guitarra. Y recuerden que los domingos Pasas al Rock presenta Haz Todo el Ruido que Tú Quieras. Los domingos a las 22 horas. Eso es, Haz Todo el Ruido que Quieras. En Norte, Tonante, Sala de Ensayo Iquique, queridos amigos, Thompson 545, entre Obispo La B y Ramírez. Queridos amigos, tenemos una entrada para regalar. Esto es Vitocón MC La Calle. ¿Qué? Cuatro entradas para regalar. Esto es el Galpón Club Social y Cultural. Aquí en Bulnes somos vecinos con nuestro amigo de Vitocón. Más rato le vamos a decir cómo usted puede ganarse una entrada para lo que estará este fin de semana. Don Jorge Vizcarra, con esta formación de Lucifer, ¿vendrá un nuevo disco? Mira, estamos ya con algunos ensayos. ¿Cómo se dice? Ya componiendo. Dispuesto para solamente sesiones para componer, aparte de los ensayos normales. Así que sí, hay hartas ideas, hay ganas, que es lo más importante. Eso. Y responsabilidad también. En especial. En especial. Hay que decir que, claro, cuando uno se compromete del alma con la música, las cosas de la responsabilidad fluyen. Pero hay veces en que esa responsabilidad se traba con los problemas personales. Entonces ahí uno decide si el rock o el individuo. Entonces viene el compromiso de uno cuando se junta con los compañeros de banda y dice, bueno, yo necesito un compromiso de ustedes más allá del horizonte, como diría la espada del augurio. Y es el compromiso que se establece con los amigos de la banda. Claro, sí, ¿no? Como te digo, Gonzalo es prácticamente más responsable de la banda, siempre anda con su Excel mentales, sí, haciendo ya los horarios, las fechas, etcétera. Siempre dice, ya tengo este horario tal día, tal hora, porque es como que está más complicado en cuanto a horario para ensayar, etcétera. Pero él más responsable, eso quiere decir que el baterista, con un baterista responsable ya tenés el 99% de la banda armada, bo. Sí, en especial cuando los bateristas son tu karma. Sí, que, bueno, son cosas que pasan al rock a esta hora, junto ahora a Don Jorge. Oye, parte del repertorio de Lucifer están tocando canciones, bueno, tú tienes miles de composiciones, pero ¿alguna en español? ¿Están desarrollando o no tienen intenciones de hacer en español? ¿Solo en inglés? Sí, en este momento solo en inglés. Porque yo he escuchado unos blueses pampinos por ahí de alguna época, del 2006, grabado en la Casa de la Cultura del Salón de Coyahuasi. Claro, ¿descubrí alguna vez algún video? Sí, hicimos un... Me invitaron a cerrar un ciclo de música. Dos veces. Que lo organizaba... Él. El mismo. ¿Y no has pensado en retomar esa senda de la música en español? No. ¿Ni ahí? No, sí, no. Me cuesta escribir en español, mucho. Pero es que eso, es el contacto que tú tienes con el idioma inglés, porque tú viviste en Estados Unidos, además. Sí, un corto tiempo, pero... Igual es más que nada así como para hacerlo más global, tal vez. Tú dices, para exportar Lucifer. No deja de ser música chilena. No, claro. Y original, y creaciones originales, por supuesto, independiente también. Claro. Cabe destacar que la grabación de Lucifer que yo tengo en mis manos, es autoproducida, claro, autodidacta, completamente autogestionada además. Grabada por el señor Sergio Gress, que podríamos invitarlo a la... Porque ha tenido buenos registros de música regional independiente. Sí. Y ese disco se escucha bomba además. Sí. Lucifer. Sí, he trabajado también con la Don Ramón, con los asesinos de Marilyn. Los niñitos de Marilyn, me gusta decirle a mí porque no tienen cara de asesino los niños de Marilyn. Oye, y en este Ires y Venires, me imagino que Jorge Vizcarra en la individualidad ha escrito letras y música. Así como cuando uno está como arreglando la guitarra y empieza uno así como, ten, dos, tres, uy, mira, tengo una canción. Sí, sí, hay algunas cosillas, pero no recuerdo muy bien las letras. Empiezas a formarlo y después se te olvidan. Claro, sí, no, hay temas compuestos enteros, pero tengo un serio problema con las letras. Las letras hasta el momento en que se graban están inconclusas, po. Claro. Bueno, la página acústica que me etiquetaste hoy día, hay un tema mío que se llama In Need, que ahora lo estoy rehaciendo por otras vivencias. Por otra vivencia. Sí, eso rehacer las canciones. ¿Podemos escuchar algo más de Jorge Vizcarra entonces? Para que nos regales. Me dice la dirección y la producción que métete la canción por allá mismo, pero me dicen que también recordemos que estamos a través de www.radionuevavictoria.com. Somos las pasas al rock, la música que libera tus conciencias, sueños, pampa y música que libera tu corazón, que libera también. No sé si liberarlos, pero los sacamos un poco de ese arquetipo musical normal. Ahora intentamos con la Nueva Victoria sumergirlos en la música regional independiente, donde son los músicos que se sacan la cresta día a día, noche a noche, ensayando para que escuchar algo como Don Jorge Vizcarra. ¿Con qué nos vamos a esta hora? Voy a ver si me acuerdo de In Need. She's gone, and I'm so lost. Now I have to learn, have to leave through the phone. Born every morning, oh, I'm missing. Your love. She's so young. Un poco la intensidad a esta hora en Pasos al Rock, nos pusimos un poco más melancólicos, un poco más introspectivos con la música del blues, un poco más llorones, no quería decirlo así, un poco más llorones, no, pero oye, sí, hay que matizar un poco el nivel de la música. Yo sé que blues le gusta el rock and roll a todo cachete, pero en este caso también es bueno bajar un poco las revoluciones a esta hora de la nochecita de jueves, que para rato don Jorge Vizcarra, si usted quiere seguir escuchando a don Jorge Vizcarra, tiene que ir a un bar ubicado en Patricio Lynch, no le voy a decir, ya me den como tres whisky, pero no importa. Haciendo publicidad gratis hasta ahora en Pasas al Rock, no. Un saludo también para los chicos de Rockstar Bar, que tienen, no sé si te vayan a tener un programa en la radio, ¿no? ¿No sabes tú? No recuerdo. Así que le abrimos las puertas a los queridos amigos de Rockstar Bar si quieren venir a Radio Nueva Victoria a hablar de sus emprendimientos. Y quién sabe, puedan tener un programa aquí en Radio Nueva Victoria. ¿O no, don Jorge Vizcarra? No es malo. No es malo. Estimado Jorge, en estos años de música, una de las cosas lindas que hizo Blue fue telonear a Europe en Lima. En las Europas. En las, claro. Sí, sí, estuvo simpático eso. La experiencia de él telonear a uno de los grandes de la música internacional. No cualquiera puede contar algo así tampoco. Sí, igual se compartió poco con la gente de Europe, pero no, la vivencia fue fuerte. O sea, tocamos tres bandas. Temptation Explodes, una banda de Lima muy buena, nosotros y después Europe. O sea, ustedes fueron antes, teloneando directamente a Europe antes. Sí. ¿Dónde estuvieron específicamente? ¿Dónde fue el recital? Fue en una discoteca, no me acuerdo cómo se llamaba, bro. Pero de buen nivel, me imagino. Sí, 5.000 personas. Era más o menos aprox 5.000 personas. Yo creo que fue más porque era un mar de gente bastante intimidante. Oye, y en este caso, ¿esa fue una de las mejores experiencias que te ha tocado realizar como músico o hay algunas otras que quieras contarnos a quien pasas al rock? O sea, igual con Lucifer, igual te lo llamamos una banda alemana que se llama Lágrimas Profundere. Ah. Que son así como una onda así medio him. ¿Cachai? Entonces era como, oye, imagínate, te lo unió una banda que se llama Trémolo, que es una banda igual conocida en Perú. Son bien rockeros, tocaron rock clásico y unos temas propios. Después nosotros que hacíamos hard rock y después salieron los Lágrimas, que son así como medio gótico. Entonces era, ya no era, lo teloneamos en Tacna, todo esto. Ya no era Tacna, era Transiltacna. Transiltacna. Sí, que estaban todos así vestidos de gótico. Oye, pero eso quiere decir que en Perú le dan un mucho valor malo a la música independiente. Mira, en Perú y en Bolivia son bien rockeros, loco. Muy rockero. Y respetan mucho al músico que hace canciones propias, además. También, sí. No, y lo otro es que igual te tratan como artista, po. O sea, no... ¿Qué significa eso, don Jorge Vizcarra? Aclaremos al tiro qué significa que te traten como artista. No sé. Que te den la mano, por lo menos, cuando entras. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿dónde te vas a enchufar? Sí, respeto, ¿cachai? Onda, se respetan las fichas técnicas, te hacen cariño. Te tienen un lugar, te llevan a la hora a cenar, etc. Ah, cosas que... ¿Te llevan a cenar, dijiste? Claro, sí. Te dicen qué te vas a servir. A comer, etc. Te preguntan, ¿qué quieres tomar? ¿De qué nivel de grado alcohólico me estás hablando? De no, ese tipo. Es simpático el asunto, o sea, promueven harto, o sea, es trabajo, tampoco vaya a jajaja, vamos al hotel. No, y vas a trabajar. Vamos a tocar. Onda, caminar harto, promocionar en radio, en televisión, etcétera. Pero son muy movidos, ese es el asunto. Son muy movidos y muy respetuosos de lo que uno hace. Muy bien. Entonces deberíamos aprender algo de nuestros amigos peruanos. No lo digo yo, lo digo por la gente que de repente falta el respeto al músico independiente que trae sus obras originales y son mirados como el forro, siendo que los músicos son los que hacen que el espectáculo a los bares se les replete. Uh-huh. Con todo respeto, pero... Un vaso pero de... no solamente en un asunto de bar, sino que como ciudad. Espectáculo, ¿cachai? Mm. Por ejemplo, acá, no sé, hace este fin de semana estuvieron los Tetas, los Chanchos, no sé quién más, los Chicos Ponguillo, como le digo yo. No, cuajo con esa música, lo siento. ¿Ya? Pero trajeron teloneando una banda tributo a Pearl Jam, creo, uno de los días. Entonces, ah, sí. Y una banda tributo de afuera. No sé, por último, si quieren poner tributo, acá hay muchas bandas que hacen tributo. Eso. Y son buenas. ¿Cachai? Si no se arriesgan por algo local propio, bueno, igual hay bandas que pueden hacer tributos acá. Sigamos hecho, entonces arriesgándonos, porque pasa el rock. No hemos arriesgado todo a lo largo de nuestros 6 años. Hoy estamos como los viejos crack aquí en Pasa el Rock. Hemos durado, pero ahí con el puño en alto de nuestra victoria, le damos el espacio a los músicos. Así que, don Jorge, ¿con qué nos vas a deleitar a esta hora en Pasa el Rock? No sé. ¿Sabes? A ver. ¿Algún...? Ah, ya. Por ahí me gustó. Sí, I can find a place. Todo el rock and roll de Lucifer, Wrong Time, Wrong Place, Right Girl. Estábamos escuchando a esta hora aquí en Pasas al Rock. Don Jorge Vizcarra, oye, mientras te escuchaba me asaltaba la siguiente duda. ¿El blues y el rock and roll has intentado tú hacer algo completamente acústico, pero grabarlo? Sí, hay algunas cosillas, pero no me atreví mucho a sacarlas. A experimentar. Claro. Por ejemplo, ahora estoy en los planes donde siempre toco, me preguntan si tengo algo de la música que hago, de los covers grabados, etcétera, como para vender un disco o algo así. Entonces dije, más lucas, sí, puede ser. Y estoy terminando ahora de grabar unas cosillas, las que salen en la página acústica. Jorge Vizcarra Acústico. Ahí sí, salen en el SoundCloud. Y pretendo hacer un pequeño disco con eso. Ahora voy a grabar tres temas más. Pero es disco de covers este. De covers y algunos temas propios. Ah, pero solamente con la guitarra. Sí, acústico. Igual hay invitados, por ejemplo, grabé con Sebastián Mazzaro de Autofobia, hicimos I'll Be Waiting de Lenny Kravitz. Ahora Autofobia se llama Desertus. Desertus. Tienes toda la razón. Desertus. Y con Santiago Veloso, no sé si te ubicas, Santiago ¿sí? Veloso, que hacen música más docta. Ah, también. Excalibur, el guitarrista. Ah, muy bien. Con él hicimos Going to California de Led Zeppelin. Él tocó la mandolina y salió bastante simpático. Excelente. Con otro amigo hicimos un tema de Mr. Brick que se llama Takeover. Y la idea es hacer algunas cositas. De hecho, antes, cuando venía para acá, me llamó Mauricio Rojas, el baterista baterista original de Lucifer. Llega el domingo, así que ahí seguramente el lunes vamos a grabar algo con Cajón Peruano, alguna cosa. Sí, excelente. Vamos a tratar de hacer algo simpático. Oye, Jorge, estoy sumergiéndome en las redes sociales y este domingo 18 de enero, Lucifer estará entonces aquí en la quinta convención de arte corporal de tatuajes. Exacto. ¿Y aquí, más o menos a qué hora será el domingo? El domingo es el horario pleno para escuchar el rock and roll. Me parece que empieza a las 7 el asunto. No sé a qué hora. 19 horas. Usted, pero más o menos 22 horas, 23 horas por ahí. Yo creo, vamos por ahí por las 9. Y todo el rock de Lucifer, entonces ya lo saben. Si quieren escuchar a Lucifer completamente en vivo y en directo, este domingo 18 de enero, más o menos desde las, te digo al tiro, tiene una malona entrada, $2,000 en la puerta. Y te digo yo que esto es, comienza desde las 12 horas. Viernes 16 de enero, 20 horas, sábado 17 desde las 12. Y el domingo 18 desde las 12 horas en la terraza de Cabancha se va a hacer la exposición. No en el ex estadio. En la terraza de Cabancha, entonces va a haber todo el rock and roll de blues. Van a tocar para la playa entonces el domingo. No sé si va a ser en la playa o va a ser en el mismo local, pero sí, ahí vamos a estar tocando. Muy bien, entonces, ¿con qué nos podemos ir ahora en este intertanto, don Jorge, de música en vivo, por supuesto, aquí en Pasos al Rock? Complicado, o sea, la voz de Jorge Vizcarra. Sí, más o menos. Puede ser Frozen. ¿Sí? I never felt this way. I thought she could be my friend, and then she wants to play. But I never thought I just wanted to play with my feelings. I couldn't read the signs. Maybe the way that she smiles, she can be the light. And the truth can be so sour. You let me burn in your flames. You let me crawl in your passion. I was just the piece of your game. You gave me a part in your play. And now you said the game it's over. I think I'm dying. And this for some flesh. Thank you. in your fun and your play. And now you said I can be so low. I think I'm dying in tears for some flame. I think I'm dying in tears for some flame. Yeah. I think I'm dying in tears for some flame. Las revoluciones acá en Pasas al Rock, escuchando sí, a Jorge Vizcarra. Hay varios temas así medio con su guitarra un poco más bajada la intensidad. Oye, Jorge, en esto de las composiciones, de la música, del rock and roll, en los años que tú llevas en la escena de aquí en nuestra región, ¿has visto, se ha visto nacer a mucho músico que después por los avatares de la vida queda relegado al trabajo, a la rutina? ¿Te crees tú un sobreviviente, podríamos decir, de esta escena que de repente ves aparecer a tanto músico que deciden dejar de hacer música por una cosa de económica? ¿Es triste eso de repente? Es complicado. Sí, es complicado. ¿Dedicarse 100%? Sí, dedicarse 100% igual es complicado. Que igual la música es un trabajo medio ingrato, ¿sí? Muchas veces te va muy bien y muchas veces te va muy mal. Como el forro. Entonces igual es complicado. La perseverancia igual es como importante en this business. La perseverancia, a eso quería llegar justamente, porque a la primera, al intento, a la primera que no le resulta bien, desarman bandas, se van los integrantes, se enojan, se van, queda la banda tirada, a pesar de que son buenos intérpretes musicales. ¿Tú crees que en esto es como montar un negocio? Porque los emprendedores, como Radio Nueva Victoria es una radio de los emprendedores, cuando uno monta un negocio se equivoca una vez, se equivoca otra vez, se equivoca. Y en la música vienen muchos tortazos. Claro. ¿Cómo lo haces para sobrevivir a eso? ¿Amando profundamente el rock o ya colocándole otro granito de arena? Sí, yo creo que igual es fe en lo que uno hace, bro. Creer. Creer, más que nada, sí. Porque si te rendís, chao. O sea, la inversión que uno hace, aparte del tiempo, que es una inversión que ya no vuelve. No sé, uno se... No sé, guitarras, cables, amplificadores. Claro, buenas efectos, guitarras, además. Es que la única forma de sonar bien es teniendo buenas cosas. Bueno, exactamente. Aunque dicen a alguien por ahí que la guitarra no hace al músico, claro, que una guitarra de cuerdas de nylon que no afina a nadie, obviamente va a sonar mal. Po. Uh-huh. Y van a decir, el músico es malo, pero tener buenos instrumentos también... ayuda por harto. Claro, por sí. Supuesto. Y en esto, ¿cuántas guitarras tiene Jorge Vizcarra? Harta. ¿Sí? ¿Sí? Sí, harta. Debo haber, tengo tres acústicas, tres electroacústicas y como 8 o 10. 8 o 10 eléctricas. Oye, Jorge. Un par de Gibson. Oye, Jorge, ¿te gustaría decirle algo a la gente que nos está escuchando hasta ahora en Pasas al Rock? Antes de que vuelvas a interpretar. Yo creo que podría ser la última canción, directora, que hizo usted. La última canción de la noche, pero sin antes, los micrófonos son tuyos. ¡Dispare a quien dispare! Los micrófonos son de Jorge Vizcarra aquí en Pasas al Rock. Trabajar, loco. Trabajar y... enfocarse en las cosas de uno y no en las cosas de los demás. Es lo más importante. Porque al final, mirando la paja en el ojo ajeno, te entran las medias vigas en los tuyos. O sea, mejor preocuparse de lo de uno, hacerlo bien, invertir tiempo, algo de lucas, juntar, trabajar, perseverar. Así no se acaban las bandas, como dijiste tú hace un rato, que sale una banda, salen 10 bandas y al mes ya de esas 10 bandas hay dos. Y a los dos meses queda una. Porque no he visto últimamente grandes, o sea, apariciones, por decirlo de una forma. Bueno, igual yo soy medio complicado con mis gustos musicales, así que... Empezando por eso. No me gustan las cosas medias sabrosas. Entonces hay muchas bandas sabrosas que creo que son buenas, pero en realidad yo no las conozco. Tampoco podría hablar mal de esas bandas que son, o sea, unas pachangueras, por decirlo de alguna forma. Pero no solamente... teléfono. No, tranquilo. No solamente hay música sabrosa para hacerlo. Hay rock and roll, hay reggae, hay de todo. Bien hecha. Es buena música. Claro. Pero más que nada trabajar y no meterse en las weas de los demás. Punto. Eso, o sea, es. Hacer lo suyo y hacerlo bien y no andar mirando quién lo hace mejor, peor, o quién tiene esto, quién no tiene esto, otro. Son weas. Así es, el mensaje de Jorge Vizcarra: no se meta las cosas del otro, haga su pega como tenga que hacerlo, sea perseverante, ensaya y haga todo lo que quiera. ¿Podríamos irnos con What Love Is? Mucho. What Love Is. A ver, nunca lo he hecho acústico. Ah, por primera vez entonces Jorge Vizcarra hará What Love Is. Para todos ustedes, nos vamos con este tema. A ver cómo sale. I know the only thing of me that you don't love, it's me. Don't bite your tongue and you're my bad dust. You know the only thoughts they can menace you. Lo que estamos escuchando era Jorge Vizcarra. Muchas gracias, Jorge, por tener la paciencia con este locutor de vida que ha pasado. No, güey, mil gracias de nuevo, Cristian, por invitar siempre. Tú sabes que siempre que me invitan a trago, trato de venir a toda costa, bro. Bien. Gracias por el apoyo, por el espacio. Y como siempre lo he dicho, deberían haber más espacios como el tuyo hoy. Ahora mucho lo hay. Más, ahora lo más. Hay, porque está la Radio Nueva Victoria. www.radionuevavictoria.com está junto a nosotros apoyando los espacios de la música local, Jorge. Bienvenido, muchas gracias. Gracias. Nos vamos entonces con la música. Esto es Street of Sin, para que usted diga, ¿y cómo suena Lucifer con guitarra, bajo, batería? Así suena. Como suena en esta canción que vamos a dejar aquí. Por mi parte, le digo muchas gracias. Buenas noches. Vaya buenas a ver a Jorge noches. Vizcarra. Recuerde que mañana viernes no hay pases al rock, pero a las 23 horas vamos a dar otra vez Haz Todo el Ruido que quieras junto a Cromo 44. Nos vemos, cuídense. Adiós, chao. Chiu.